Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, les presento a Mario Corradini, músico, escritor y docente argentino. Ha desarrollado una intensa actividad en el campo de la música popular y sinfónica, compositor de reconocidas canciones como Río de Camalotes o Luna de Cabotaje, las cuales fueron popularizadas por artistas de la talla de Mercedes Sosa y Teresa Parodi, entre otros reconocidos intérpretes. Ha desplegado una intensa trayectoria en Europa y Sudamérica en el ámbito del desarrollo y el bienestar personal. Actualmente es docente de ludicidad musical en el Conservatorio de Verona, en Italia, y dirige la Escuela de Biomúsica Internacional con sedes en Argentina, Italia y España. Pero, ¿qué es esto de la biomúsica? Lo explicamos así. Mario Corradini ha desplegado una intensa actividad como músico e investigador de las propiedades terapéuticas del sonido, ideó la biomúsica aplicando los resultados de dichas investigaciones y el desarrollo como una disciplina también válida para el trabajo sobre sí. Inició su experiencia con docentes argentinos y en las comunidades para la recuperación de tóxicos dependientes en Roma, ampliando luego su trabajo a diversos ámbitos y países de Europa y América. Durante su extensa trayectoria ha creado escuelas de formación a través de las cuales promueve y coordina la difusión y la formación en biomúsica. A través del uso consciente de la voz y de la música, de ejercicios energéticos, actividades lúdicas y experiencias introspectivas, biomúsica actúa sobre tres áreas interrelacionadas: el organismo, la emocionalidad y el campo bioenergético de la persona, aspectos inseparables en la construcción del bienestar. La formación como operador en biomúsica se desarrolla en un espacio de aprendizaje teórico práctico con un fuerte acento en el desarrollo personal. Permite profundizar el autoconocimiento, estimula la confianza, la integración y la creatividad. Está dirigida a docentes, músicos, psicoterapeutas, musicoterapeutas, asistentes sociales, médicos, terapeutas ocupacionales, terapeutas holísticos y público en general. Además, está orientada a personas interesadas en su propio crecimiento personal, independientemente de su interés en aplicarlo de forma profesional. Hoy les presento un disco que tiene unos añitos, llamado La Música en Sí, trabajo que tiene como cometido valorar justamente la música en sí. Como expresión de un pueblo, la música tiene sus raíces, pero también va incluyendo elementos con los que puede desarrollarse y expandirse, y que el tiempo puede ir modelando nuevas propuestas sin perder el sabor original. Por eso la identidad musical es algo dinámico que se va construyendo permanentemente. El hecho es que la música tiene atributos propios, más allá de los estilos, las modas y las ofertas del mercado, pero raramente los escuchamos, ya que al filtrar la audición a través de nuestros gustos, distorsionamos la verdad intrínseca de lo que se pretende escuchar. En otras palabras, cada uno oye lo que quiere oír. Por esto, hablar de música es también hablar del hombre, aunque esto abarque dos universos infinitos que se acercan y se alejan, se buscan, se encuentran y vuelven a empezar el juego. En particular, su interés es destacar la condición de la búsqueda musical. Para ello pone el acento en el juego creativo sin fronteras, pero con un fuerte y marcado acento argentino que da marco a toda la obra. Escucharemos a Mario Corradini desde su disco La Música en Sí, del 2015, su tema Tango Mágico y Anarquista. Está acompañado por Marcelo Iglesias en guitarra, Carolina Vignone en flauta traversa, Camila Suero en piano, Iric Rizicki en violín, Marco Casals Bonaldo en violonchelo, Germán Galvato en bandoneón, Avelino Olindo Corrales Campoamor en bajo, Ali Barak Martul en percusión y el propio Mario Corradini en guitarra. Thank you. El canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, decirles que Led Zeppelin fue un grupo británico de rock fundado en Londres en 1968 por el guitarrista Jimmy Page, quien había pertenecido a The Yardbirds, es ya una redundancia. Que la banda estuvo integrada por el propio Jimmy Page en la guitarra, John Paul Jones como bajista y tecladista, el vocalista Robert Plant y John Bonham en la batería tampoco es novedad. Esto a modo de presentación, por eso no voy a contarles ahora de su enorme trayectoria a nivel mundial ni de su discografía desde 1969, que consta de 13 discos, hasta el 2012. Vengo a hablarles de una canción en particular, Going to California, una balada grabada por la banda de rock inglesa. Fue lanzada en su cuarto álbum sin título en 1971 y en 2012 Rolling Stone, la revista, clasificó a Going to California en el puesto 11 de su lista de 40 mejores canciones de Led Zeppelin de todos los tiempos. La composición Going to California es una canción de estilo folk. Comenzó como una canción sobre los terremotos de California y cuando Jim Page y el ingeniero de audio Andy Jones y el manager de la banda Peter Grant viajaron a Los Ángeles para mezclar Led Zeppelin 4, casualmente experimentaron un terremoto menor. En ese momento se le conocía como Guía de California. En los conciertos de Led Zeppelin, la banda interpretó esta canción durante sus presentaciones acústicas, tocándola por primera vez en su gira de primavera de 1971 por el Reino Unido. La canción se interpretó en todos los espectáculos de la gigantesca gira de Led Zeppelin por Estados Unidos en 1977. Escucharemos entonces a la banda inglesa Led Zeppelin desde su cuarto álbum sin título de 1971, la canción Going to California. Spend my days with a woman and kind, smoke my stuff and drink all my wine. Made up my mind, make a new start, going to California with an aching in my heart. Someone told me there's a girl out there with love in her eyes and flowers in her hair. My chances on a big jet plane, never let them tell you that we're all the same. Oh, the sea was red and the sky was gray, I wondered how tomorrow could ever follow today. Mountains and the canyons start to tremble and shake, the children of the sun begin. Watch out. Without a king, they say she plays guitar and cries and sings. La la la. They ride a white mare in the footsteps of doom, trying to find a woman who's never, never, never been born. Standing on the hill in the mountain of dreams, telling myself it's not as hard, hard, hard. El canto y la palabra.